Es una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Oh, how I hate to see doesn't matter much how old I grow. I hate to see October go. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Ya estamos en el Emparrillado de los Halcones. Estamos con ustedes en esta emisión especial que tenemos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. El coach Marco Murrieta. ¿Cómo está, coach? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Carlos Illescas Vandala. ¿Qué tal, Mariel? Coach, buenas tardes. Y también hoy tenemos de invitado al coach Pablo Aguilar. Él es de la línea ofensiva desde juvenil hasta la Liga Mayor. Y además está también el programa de fútbol americano, que está entregando puntos académicos a los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Coach, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Platíquenos inmediatamente cómo está funcionando este programa que está otorgando puntos y que está enseñando los fundamentos básicos del fútbol americano en la Universidad Veracruzana. Bueno, el programa empieza con la inscripción de los alumnos. Son alumnos y alumnas de la Universidad Veracruzana, se les otorgan los puntos del MEIF. Y en el desarrollo de la materia tenemos el fútbol americano como tal y le damos toda la importancia para que aprendan a jugar el fútbol y conozcan de lleno el fútbol americano. ¿Qué resultados tiene usted registrados en este proceso? Pues hemos tenido muy buenos resultados de los chavos, tanto de los niños como las niñas. Tenemos jugadores que han integrado el equipo de fútbol americano en la categoría intermedia y en la categoría mayor, así como en las categorías que tenemos en el femenil. dando muy buenos resultados con muy buenos jugadores que han salido del programa. Nos platicaba maestro Pablo Aguilar que uno de los jóvenes que pasaron por las manos y por parte de este curso de fútbol americano en la Universidad Veracruzana fue seleccionado nacional. Fue Cletus, fue el que fue seleccionado nacional como novato, fue seleccionado ahí lo vieron los el equipo de ONEFA y fue como fue invitado a la selección nacional. ¿Habrá otro curso también dentro del MEIF para fútbol americano? Pues ahorita estamos en pausa, estamos esperando para que se reanude la materia, pero esperemos que sí siga adelante. Muy bien, pues bienvenido a esta emisión de Fútbol Americano aquí en Radio Universidad. Y si gusta, coach, empezaremos escuchando a Félix González, que es jugador del equipo de Halcones, que es el que se lastimó, el quarterback que se lastimó de parte del equipo de Halcones, de la clavícula derecha, si no me equivoco. Así es, sí. Y que no ha podido colaborar con el equipo, por lo menos en el terreno de juego, porque está apoyándolos anímicamente. Así es de que, con el apoyo de Soledad Macías, que está en la consola de audio esta tarde aquí en Radio Universidad Veracruzana, escuchamos lo que señala Félix González, jugador de Halcones UV. Félix González, quarterback del equipo de la Universidad Veracruzana. Desafortunadamente, Félix, una lesión que te deja fuera de tan importantes partidos. Pues sí, es un partido que había estado esperando, la verdad, desde que empezó la temporada. Pues es un partido atractivo para mí, pero pues la lesión me deja fuera de este y de todos los demás. Entonces, pues ya, ¿qué podemos hacer? Yo todo el apoyo a mis compañeros, ellos lo saben, y a los quarterbacks también, todo lo que yo pueda ayudarles lo voy a hacer. Pues está con ellos y el sábado por la tarde estuvo ahí precisamente a un costado del campo apoyando a sus compañeros, pero no se pudo hacer nada, 27-7. Así es, bueno, pues desafortunadamente para nosotros un resultado adverso, ¿no? Y bueno, pues también como lo platicábamos un poco, siempre es pues complicado, sobre todo el empezar a tener una temporada con tu quarterback suplente o con los otros quarterbacks, ¿no? Digo, aunque se pueda preparar el quarterback de segundo equipo, pues tarda un poquito más en esta cuestión de entrar el timing con el primer equipo, de entenderse con los receptores, etcétera. Y bueno, pues hablando en el específicamente de los quarterbacks que tenemos en intermedia, pues el quarterback que abrió el juego es la segunda vez que inicia de titular en su vida y es su primer año jugando fútbol americano como tal, ¿no? Entonces bueno, pues ahí él tendrá que seguir desarrollando. Pero pues finalmente es una situación que nos está dejando mucho aprendizaje, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ahora ya estamos pensando y preparándonos para el próximo encuentro, que es el último de temporada regular en contra de Pumas Acatlán el próximo sábado, también aquí en casa. Coach, ¿cómo se encuentra el equipo física y anímicamente después de esta derrota y también, por supuesto, un partido bastante golpeado, bastante ríspido, con una gran cantidad de expulsiones por ambos equipos? Sí, bueno, pues afortunadamente hasta ahorita no tenemos el dato de que haya alguien con algún tipo de lesión o lastimado de gravedad, entonces eso es bueno, obviamente, ¿no? Y pues por el otro lado siempre se les inculca esto a todos los jugadores, incluso nosotros cuando jugábamos, ¿no? Se nos decía que tenemos que acabar lo que comenzamos. Esa es una parte fundamental y es algo que también el fútbol americano te deja, ¿no? Que si adquiriste un compromiso y todo, pues debes de culminarlo. En este caso, bueno, pues el equipo está pensando, como les comentaba ya, en el juego de Pumas Acatlán y pues tratar de cerrar la temporada lo mejor posible. Yo digo, es complicado salir de una derrota, pero lo mismo que les decimos siempre, ganes o pierdas, tienes que dejar pasar eso, ¿no? Echarlo al bote de la basura y empezar a pensar en la siguiente semana. Porque finalmente, perdón, ahí Pumas Acatlán pues obviamente no va a venir a regalar el juego. No. Ellos van, me parece que todavía siguen invictos, pero pues en dado caso de que perdieran y Chapingo no, entonces pueden pasar en segundo lugar y esto implica semifinales, jugar afuera de casa. Y bueno, pues ahí siempre es un poco de ventaja, por así decirlo, pues el ser local en semifinales, ¿no? Buscarán asegurar, sobre sí, todo, por supuesto, estando aquí. Sí, no van a venir a regalar nada. Coach, entonces, Pablo Aguilar, ¿cómo vio la línea ofensiva ese fin de semana? ¿Qué le faltó? Pues nos falta también un poco de experiencia. También tenemos varios novatos en la línea ofensiva. Entonces poco a poco han ido agarrando ritmo. También cuesta trabajo el como novato que lleves el juego y que empieces a tener experiencia. Entonces yo creo que eso es lo que también nos ha estado faltando un poquito. La mayoría de los jugadores son novatos, pero poco a poco han ido desarrollando. Entonces yo creo que pues vamos en buen camino con estos chavos. Y nos comentaba que la situación del quarterback ha sido el elemento faltante para que redondee el equipo, no solamente ahorita, sino en temporadas anteriores también. Sí, desafortunadamente hemos padecido un poco sobre todo por la posición, ¿no? Que es a veces la situación esta de la migración de jugadores por distintos factores, claro. ¿No? Uno de ellos y el principal pues es que se van a estudiar a otro lado. Entonces, muchas de estas veces pues hay chavitos que están jugando con nosotros desde el que tienen 10, 12 años, pero pues cuando cumplen ya su etapa de la preparatoria, aquí dicen, bueno, pues sí, soy quarterback y todo, pero pues yo me voy a estudiar a otro lado, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese aprendizaje que pues tú como entrenador o nosotros como entrenadores, como equipo, le otorgamos al joven, pues ahí es pues una pérdida, ¿no? Pero pues ahí es un poco complicado también decirle, bueno, pues no te vayas. Si se va a ir a estudiar o tiene otros planes de vida, pues es muy válido. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues a veces también esta situación de las lesiones, que nos ha pegado bastante, y ya en varias categorías, 3 años seguidos en Liga Mayor nos pasó eso, con distintos quarterbacks. Primero a uno se le lastimó la rodilla, al otro se fracturó un tobillo, a la siguiente temporada se volvió a lastimar. Y a pesar de que pues se preparó mejor, de que hizo una mejor su alimentación fue mejor, hizo más gimnasio, estaba más fuerte, pero pues así es el deporte, ¿no? En el caso de él, que fue Adrián Erazo, pues en la fractura del pie pues se fracturó él solo, ni siquiera fue en una jugada de un contacto muy fuerte o algo así, ¿no? Situaciones del deporte. Y bueno, pues al no contar con tantos quarterbacks o con tantos jóvenes que tengan esas características, pues sí nos es un poco más complicado el desde encontrar un joven que pueda ser quien cumpla esa función dentro del equipo, ¿no? Digo, a diferencia de lugares como Puebla o como el DF, ¿no? Que hay muchísimos equipos, entonces que en un solo equipo, no sé, en las Águilas Blancas o a Pumas o a algún otro equipo del DF llegan a tener 5 o 6 quarterbacks que hasta pueden decir, no, pues vamos a cortar a 3. O a veces lo vemos así, ¿no? Sí. Nosotros quisiéramos que el tercer quarterback de alguno de esos equipos pues estuviera con nosotros, porque nos estaría ayudando bastante, ¿no? Y eso es entendible para el público, ¿no? Lo está sabiendo cada vez más, que se ha portado amable, generoso en su asistencia. Vimos el sábado pasado un Campo de los Sueños lleno, con bastante apoyo auditivo y visual para tanto para Halcones como para Lobos. Sí, bueno, ahí es pues ese es algo que afortunadamente nos va muy bien, ¿no? Hay mucha gente, y no solamente digámoslo así, no solamente los papás y las novias, sino que realmente hay muchas personas que están muy interesadas, comunidad universitaria, incluso de algunas otras partes del estado nos escriben preguntando si van a transmitir los juegos, si va a haber, que a dónde pueden saber de los resultados del equipo y demás. Aquí, bueno, pues sí es una realidad la situación del quarterback, y pues algunas partes de la gente, ¿no? Del público lo entienden, aunque la verdad es que la afición jalapeña es muy complicada, es muy exigente, honestamente. Sobre todo en el, sí hay apoyo, pero también así como apoyan, exigen. No es como en otros lados que a capa y espada están con la afición, ¿no? Aquí sí, no. Sí, perdón, con el equipo. Aquí sí te apoyan, sí están, pero también te exigen, y te exigen mucho. Entonces, sí es la situación que nosotros tenemos, pero pues también nosotros debemos de seguir trabajando y tratar de mejorar eso, que no nos pase en el futuro, ¿no? Porque pues no podemos estar todo el tiempo así. Hubo un elemento que es Eric Domínguez Pérez, que logró generar una anotación del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana, y esto señaló para el emparrillado de los Halcones, Eric Domínguez Pérez. Una jugada espectacular de 6 puntos, pero que no es suficiente esta tarde, noche aquí en el Campo de los Sueños. No, pues agradecido, ¿verdad?, con todo mi equipo que me apoyaron. Todos lo hicimos a máxima, pues ese es el resultado de tener ganas, de querer hacer las cosas siempre a máxima. A seguir trabajando en la semana para ver los puntos débiles y agarrar las fortalezas. Claro que sí, ahorita vamos a tener que trabajar bastante en lo que son nuestros puntos débiles. Esta semana sí vamos a tener que estar haciendo toda máxima. Y el mensaje para el público de Radio Universidad Veracruzana y por supuesto para los que gustan del fútbol americano. Un mensaje muy importante que les doy es, si tienen un sueño, hagan lo posible por cumplir ese sueño. Háganlo todo, todo lo que sea posible. Nada es imposible. Las palabras de Eric Domínguez Pérez, que en ese momento, coach Pablo Aguilar, le daba una inyección de ánimo al equipo con esa anotación, ¿no? Esa sí. Tremenda corrida que realizó. Sí, claro, y pues más que nada es como dice Eric al final, ¿no? Si tú lo sueñas, si tú lo quieres hacer y lo deseas, puedes hacerlo, ¿no? Nada es imposible. Entonces ahí es un ejemplo de que incluso ya con el marcador adverso, el seguir luchando, nunca desistir en hacer las cosas. Decía un maestro que tuvimos en la escuela secundaria, enseñen más las derrotas que los triunfos. Por supuesto, siempre. Sí, muchas de estas ocasiones cuando tú ganas, olvidas o pasas por algo, puntos finos, detalles que en juegos complicados pues pueden costarte un encuentro. En la derrota pues siempre pues eres más analítico, creo yo, y debes de también observar bien qué es lo que está sucediendo. Nosotros pues la ventaja que tenemos aquí es que podemos estar revisando nuestros videos. Eso siempre es muy importante porque a los jugadores ahí sí, pues no te pueden decir que no cuando están viendo. Es evidente. Que lo están haciendo mal. Esa es también una parte que resulta fundamental dentro del trabajo y del desarrollo que se debe de hacer en el fútbol americano, el estar constantemente revisando los videos, estar revisando el material y pues mostrarle, ¿no? Decirle, mira, te equivocaste aquí por esto, o no hiciste tu trayectoria de manera adecuada, o no bloqueaste bien, porque te paraste mal, porque arrancaste con el pie equivocado, no cachaste porque no sacaste las manos, etcétera. Todos estos puntos finos que a veces cuando ganas los pasas un poquito. Exacto. Por alto. Pero sin duda, Carlos, la situación de haber corrido todo el campo, que en el público que se paró para aplaudirle y ovacionarle, le daba el elemento anímico en ese momento al conjunto de los Halcones. Sí, inclusive yo les iba a preguntar en este momento, por la posición del jugador fue una atrapada especial, ¿no? El robo de la pelota y de ahí la manera en que corre, porque no es un corredor natural, ¿o no, sí? No, él de hecho pues es defensivo, él es back defensivo, juega de strong o de safety, libre. Y fue en una jugada que se provoca un balón suelto, una de nuestras alas defensivas provoca el balón suelto y él es el que lo recupera y lo regresó casi 70 yardas. Si no me recuerdo. Fue espectacular 60, el regreso. Yardas. Y había una parte que precisamente la comentábamos ese día en el campo, que parecía que uno de los corredores lo alcanzaba y finalmente pudo todavía tener recuperar y el fuelle, ¿no? el fondo físico para dejarlo por más o menos 10 yardas, ¿no? Al más cercano. Y es ahí donde ves el escenario deportivo de pie con todo el apoyo auditivo, ¿no? Es donde vibra el entusiasmo y la piel también se pone. Sí, es muy espectacular ese tipo de cosas. Y sobre todo también es pues el reconocimiento al jugador, ¿no? Que sigue dando todo dentro del campo. Eso es también algo que se les hace mucho énfasis. Que siempre se tiene que trabajar con intensidad todo el tiempo, ¿no? Adentro del campo no puedes regalar nada, no puedes bajar la velocidad, no puedes no taclear o intentar taclear porque pues los resultados pueden ser en puntos en contra, ¿no? Todo el tiempo debe hacerse las cosas a máxima, siempre es lo que se les enseña. Él nos esperaba 2 minutos antes que pudiera apoderarse del balón, ¿verdad? No, pero pues llegó el instante. Es lo que todos los jugadores, todos los defensivos sueñan, ¿no? En dar el gran golpe, hacer el fumble, recuperarlo y anotar, ¿no? Interceptar y regresar la anotación. Es algo que incluso pues también ellos lo tienen que entrenar, porque deben de saber cómo recoger la pelota, cómo empezar a alejarse, acelerar y tratar de llegar a la zona de anotación. Al finalizar del partido, platicamos con el maestro José Luis Izquierdo Bustamante, y esto señala para el emparrillado de los Halcones. José Luis Izquierdo Bustamante. Queda un partido partido, coach. ¿Cómo se va a trabajar para enfrentar ese último compromiso de la temporada? Vamos a tratar de corregir y obviamente esta sumatoria de experiencia de nuestros dos quarterbacks es muy importante. Son muchachos que nunca habían jugado ante la lesión de nuestro quarterback de primer equipo, pero bueno, hoy mostraron dos cuartos, lo que les decía a los jugadores. Esto es como la vida, son cuatro cuartos, hay que trabajar los 48 minutos con intensidad, no solamente un cuarto y medio, hay que trabajar los cuatro cuartos y bueno, terminaremos la temporada con disciplina, con unidad para hacer un buen papel contra los Pumas de Atlas. Satisfecho y contento con el trabajo de tantos jugadores novatos que están en el equipo y esto es un proceso que ha llegado a la cúspide, tendemos a bajar como todo y hay que buscar subir otra vez en todas las categorías. Es lo que externa el maestro José Luis Izquierdo Bustamante al término de este enfrentamiento. Se perdió, pero también deja una situación de enseñanza. Hay dos actividades en puerta, el 30 de abril y también la carrera para los halcones de la Universidad de Veracruzana de Fútbol Americano, maestro. Así es, bueno, pues la primera actividad que tenemos este año, que es el Family Blue Day, que es una actividad que va a consistir en una kermés con algunas otras pues dinámicas dentro del evento que se va a realizar, es el próximo 30 de abril, y bueno, es abierto a todo el público está invitado. También el objetivo, o uno de los objetivos, además de la convivencia familiar, es que se puedan recolectar recursos para que niños de escasas posibilidades puedan jugar con una beca, ya sea parcial o tal vez en su totalidad, y que participen en las categorías infantiles de los halconcitos. ¿Cómo hay que ir preparados para la feria? Pues llevar nada más actitud de divertirse y pues para gastar, ¿no? va a haber antojitos, va a haber algunas sorpresas también por ahí, propias de la kermés. ¿Cómo se preparan sus alumnos? Pues con esta feria. Y muchas ganas y disposición más que nada para divertirse y convivir en familia. Al fin y al cabo, el equipo es una gran familia, desde infantiles hasta Liga Mayor, siempre se maneja como una gran familia que somos, y entonces, pues con mucha disposición para la diversión y más que nada disfrutar el día. Nos fuimos a alojar un momento en el graderío, en el lado donde estaba el equipo de los Lobos, y curiosamente, gente de Coatzacoalcos, de Córdoba, de mismo Jalapa, Veracruz, estaban apoyándolos, integrando este conjunto, pero que están familiarizados con lo que está ocurriendo en Halcones de la Universidad Veracruzana. Sí, claro, bueno, pues algunos eran de aquí, ¿no? Imagínense, gente de Córdoba o de Coatzacoalcos que prefiere irse a otro estado en lugar de quedarse a jugar acá, ¿no? Esa es la... Por las condiciones de preparación de los jóvenes, académicamente hablando, ¿no? También. Pues también eso influye, pero no es todo. Y para la carrera, ¿cuándo y qué cosa hay que hacer? Ah, bueno, pues para la carrera es el primer domingo de junio, es el 4 de junio, si no mal recuerdo. Se pueden inscribir en las oficinas de Fundación UV, que están ubicadas en el gimnasio de básquetbol dentro de la unidad deportiva universitaria, en horario de oficina, ahí pueden ir e inscribirse. La carrera va a ser con chip, tienen también un kit, van a recibir playera, van a recibir su medalla y demás. Y bueno, pues es la primera carrera a correr con los halcones, que se le denominó. Y bueno, pues ya está casi todo listo, ya hay bastantes personas que van a estar participando. Aproximadamente llevamos un poco más de 100 personas ya inscritas, y bueno, pues esperamos que al menos lleguemos a las 300, ¿no? Ese es el objetivo para esta primera carrera que se hace. Y en un par de semanas también se va a hacer el reconocimiento, ¿no?, del circuito del cual va a consistir la carrera. También ahí en nuestras redes sociales y demás. Si tienen alguna duda, pueden ¿La repetimos, por favor? Sí, las redes sociales, bueno, en Facebook nos pueden buscar como Halcones VFBA, e igual así en Twitter, @HalconesVFBA. Ahí estamos y pueden mandarnos mensajes directos y ahí les resolvemos todas sus dudas. O también pueden ver, ahí están posteadas los carteles del evento, ¿no?, de ambos eventos, del Family Blue Day del próximo 30 de abril y de la carrera que va a ser en junio. Entonces, bueno, pues es abierto también a todos los que quieran. Están obviamente invitados todos los halcones, exhalcones, comunidad universitaria y todos los runners de Jalapa. Los recibiremos con mucho gusto. Muy bien. Carlos, hablando de punto psicológico, ¿qué te dejó el estar en el graderío, escuchar a las madres de familia, a los papás, a los niños, a los jóvenes, en este ambiente del medio tiempo del fútbol americano? Armonía, cohesión, integración, el disfrute, el goce de estar con un familiar muy cercano apoyándolo, y hacer de un sábado un momento muy unido con la familia. Nos decían que estaban de Coatzá, de Jalapa y de Puebla, conociéndose por primera vez, integrándose aquí en la capital veracruzana, ¿no? Y además, bueno, finalmente te das cuenta del gran conocimiento que genera que los padres de familia, escuchábamos a un padre de familia dando los aspectos técnicos del partido, ¿no? Yo me quedaba así con... Esa no fue falta. Ajá, hay que desvestir, tienes que quitarle los shoulders, ¿no? La vestidura. En fin, situaciones de los aspectos técnicos y varios que tiene el fútbol americano, ¿no? Y yo aquí le recalcaría al maestro Pablo Aguilar, pendientes para el curso de fútbol americano, los puntos finos, ¿no? Que se debe entender. Bueno, claro. La mamá de Mario Alberto Rodríguez platicó contigo precisamente en el desarrollo de este enfrentamiento. La escuchamos, es una de las madres del equipo de los Lobos, que también es de Veracruz. Con la mamá de Mario Alberto Rodríguez, también jugador de los Lobos de la UAP. Señora, organizando los campos con un ambiente muy especial hoy aquí en Jalapa, Veracruz. Con mucho gusto de poder estar en este estadio, que realmente es un reto muy hermoso el poder ver jugar a nuestros hijos, que son jóvenes entusiastas y que dan todo con su corazón para seguir luchando por tener un futuro mejor. ¿Cómo es la característica de una porra de padres de familia y de amigos de los jugadores? Pues con todo el corazón, con mucho cariño, apoyando a nuestros hijos. ¿Quiénes somos? ¡Los Lobos! ¿A qué venimos? ¡A ganar! ¿Y cómo jugaremos? ¡Duro! Esta era la mamá que todavía tenía voz. Porque entrevistamos a otra persona. Sí, no pudo hablar. Ya no tenía garganta. Después del tercer touchdown dijo, ya, con esto me quedo ahí. ¿Qué viene esta semana para el equipo Halcones de la Universidad en general? Bueno, pues como le comentaba, el próximo sábado recibimos a Pumas Zacatlán en categoría intermedia, ya en la sexta jornada de la intermedia ONEFA 2017. Y bueno, pues ahí, bueno, las niñas este fin de semana jugaron y perdieron 14-6 en contra de Pumas Azul. El equipo de... esa fue la categoría Junior Varsity. En la categoría de mayor, el juego está pendiente, se tuvo que reprogramar. Sí. Y bueno, pues ya en cuanto se tenga la fecha, pues la estaremos también comentando, ya sea aquí o a través de las redes sociales. También el equipo de juvenil regresa a la actividad. También el próximo fin de semana, el próximo domingo van a estar recibiendo a un equipo de la Ciudad de México. Ahorita honestamente se me fue el nombre. ¿Sí? Que el coach Alberto Lince nos dijo la semana pasada, pero se me fue el dato. Pero bueno, y también las categorías infantiles pues ya van a empezar en esta etapa ya de preparación, ahora sí con miras a la temporada. Como les comentaba yo en algunas otras emisiones, por reglamento de la liga, todos los equipos deben de equiparse al mismo tiempo. Exactamente. Sí, para que no haya algún tipo de ventaja en algún equipo, sino que todos tienen esta etapa de equipamiento en el mismo momento. Y para los Halcones y para toda la liga ya se está acercando. Entonces también todavía los si hay padres de familia que estén interesados en que sus hijos, si tienen una edad de entre 7 y 15 años, pertenezcan a las categorías infantiles, pueden hacerlo. Todavía los niños se pueden integrar, pueden empezar a trabajar con su categoría y bueno, están en buen momento para poder llegar todavía a integrarse y participar en la temporada de infantiles 2017 que inicia a mediados de junio. Coach Pablo, gracias por acompañarnos en esta emisión. ¿Algo más que quiera usted sumar? Pues no, nada más una invitación a toda la comunidad universitaria para que se acerquen al programa, lo conozcan y lo vivan de cerca. ¿Dónde se inscriben? Ahí en las instalaciones del campo de béisbol de la Universidad Veracruzana, ahí en la unidad de deportiva universitaria, a las 8 de la noche los esperamos con mucho gusto. Coach, gracias por acompañarnos. De nada. Carlos. Gracias, Ariel, un placer vivir muy de cerca el fútbol americano. Coach Marco, muchas gracias. Creo que sí, nos escuchamos el próximo lunes. Y gracias también a Soledad Macías por auxiliarnos en la cuestión técnica en esta emisión de El Emparrillado de los Halcones. Que tenga buena tarde, hasta pronto. Yeah.